aquel amor de Dios. Pensar que despreciado fue el amor de mí, bendito Dios. Si creaste de la nada el universo, con amor separaste tú las aguas. Amor, amor, divino amor. Amor, amor, amor, eterno amor. Es aquel amor de Dios. Y todo lo creado anunciando está la hora. Si fundaste tú los mares y la tierra, y también río, valles y montaña, amor, amor, divino amor. Formaste tú al hombre con amor y de ti le diste vida. Y luego en el huerto del Edén con amor lo aconsejabas. Pero aquel a quien tú tanto y tanto amabas despreció aquel amor que tú le dabas. Amor, amor, divino amor. También diste tu vida por amor. Amor, amor, divino amor. Para salvar al mundo pecador, qué gran amor Jesús. Por amor tú intercedes en el cielo, por amor tú volverás aquí a la tierra. Amor, amor, divino amor. Amor, amor,